shit. Yo, llego el flow. Oye, Lele, tú sabes la que hay, sabes, mi hermano, usted aparte. Todo el tiempo, este es el combo que no se deja, Real D for Life. Estás escuchando a DJ Alex. En la sintonía de DJ Alex. Lo dije que la tenía pesada, ¿verdad?